Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gusto reencontrarnos, como cada semana, con ustedes que nos reciben en distintos puntos del país. Lugares desde donde las radios comunitarias rescatan historias que merecen ser conocidas en toda la Argentina. Y en el programa de hoy conocemos una de las tantas luchas vecinales que se dan en el país para ponerle un freno a quienes avanzan con negocios apropiándose de los bienes comunes, de los bienes que son de todos. Nos preguntamos cuánto saben quienes viven cerca del majestuoso río Paraná, de su río y de su delta en peligro. Hablamos de circo y hablamos de pan y del trabajo de quienes hacen ese arte que no es menor. Y también escuchamos las voces mapuches que se hicieron oír en las calles en medio del ambiente represivo, racista y nazi. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Un Estado que no se mueve mucho para devolver sus tierras a los pueblos originarios, un poder judicial al servicio de los ricos y poderosos, una parte de la sociedad profundamente racista y la represión como consecuencia casi obvia y como principal respuesta para un pueblo originario que, mal que les pese, sigue vivo y peleando. Voces mapuches tras la represión, las detenciones y las violaciones de derechos humanos en las calles de Bariloche y en el mismísimo centro cívico. Andrea de Potañuqueo Pimienta Inche, Inal tu pueblo, futalafken maputañi mapuche tuun meu, huelu trelewar yamu, pitapuinka, recientemente liberada de los Winca, no sé cómo decirlo porque tengo tanta bronca culamien que quería solamente contarles de que la lucha, que todo esto recién empieza, porque bueno, es muy duro todo lo que atravesamos y todavía no termina. Y tenemos la mien que todavía no están liberadas y la mien que están en la PCA, que estaban como yo en la PCA, que vivieron todo el traslado, todo el maltrato y la tortura psicológica, emocional y cultural. Están los violadores, están los genocidas, están los de trata, los traficantes, los pedófilos en la calle, y no hay el semejante operativo que nosotros tuvimos que comernos y que tuvimos que vivir, y todo el control y todas las filmaciones y las fotos, hasta cuando dormíamos, hasta cuando íbamos al baño, hasta cuando nos duchábamos, hasta cuando una de las mujeres embarazadas tuvo que ser filmada mientras se duchaba. Mientras tuvimos que ser arrastradas, nos llevaron con esposas, con cadenas, como si fuéramos delincuentes tan peligrosas, y los genocidas, y los violadores, y los pedófilos, y todas las mierdas que andan sueltas y caminan con ellos, y muchos son de ellos también, y no hay semejante operativo. Y nosotras tuvimos que terminar en el penal de Seiza. Hubo un día que nos desnudaron 4 veces para en distintos lugares para ver si teníamos algo, si teníamos moretones, porque estaban muy preocupados por si teníamos algún moretón o alguna autolesión o si teníamos algún arma adentro nuestro. Entonces es tan indignante, tan humillante, tan degradante todo lo que vivimos y lo que seguimos viviendo, porque además estamos... Yo fui liberada ayer y atravesé por un montón de cosas como Miss Lamien y no hay pruebas de nada. O sea, son acusaciones, son montajes. Y se avasalló adentro de un territorio, se avasalló en nuestra espiritualidad, en nuestra medicina, en nuestro espíritu. Y esto, ¿cómo se vuelve? Digamos, ¿cómo el Estado repara todo esto? Ya demasiado daño que nos hicieron. De años, de cientos de años. Entonces, nosotras volvimos a revivir en el 2022 lo que vivieron nuestros Cuificachayem, cuando se fueron llevados, engrillados y esposados a Buenos Aires y no sabían a qué iban. Y a nosotros no nos decían de dónde nos llevaban, ni por qué, ni a dónde íbamos a estar, ni por qué estábamos así, no nos dejaban hablar con la abogada. Se cometieron un montón de ilegalidades, irregularidades, como si fuera el genocidio y como si fuera la última dictadura militar, todos juntos. O sea, esas prácticas no siguen hoy, para el pueblo mapuche sigue. Mi nombre es Orlando Carriqueo, nací allá en Balcheta, el primer campo de concentración de la Argentina. Queremos llamar la atención de la sociedad en Argentina que se ha apresurado a subirse a los discursos y a los montajes. Para que la campaña del desierto fuese posible, un 4 de octubre de 1878... se aprobó una ley para financiar la campaña del desierto. Un 4 de octubre, hace unos días, del 2022, avanzaron con lo que queda para hacer la campaña del desierto. Porque eso piensan, porque así analizan la situación, porque así quiere el gobierno, porque este es un acuerdo político entre el gobierno de la provincia de Río Negro y el gobierno nacional. Por eso la gobernadora, 10 días antes del procedimiento, dijo: esto va a cambiar en los próximos días. Por eso el ministro Fernández, que ha mentido desde el primer día, dijo que se había reunido para organizar una semana antes. Y así llegaron, con un Hércules, por aire, por tierra, para enseñarle a la sociedad que ellos van a poner orden. Eso es lo que quieren demostrar. No trajeron 250 agentes, pusieron entre 500 y 1000 agentes del Comando Unificado. No es cierto que no había armas de guerra. Nosotros le mostramos las fotos y denunciamos que había armas de guerra y gente cazando. Lo que contaron los pichiqueché, que los corrían, que los perros, sentían los perros que venían atrás de ellos. ¿Cómo es posible una cacería tan inhumana en el 2022? ¿Cómo es posible que Argentina, el Estado que ha levantado la bandera de los derechos humanos, solo le sirva para los blanquitos, pero para los indios no hay derechos humanos en Argentina? ¡Peñi! ¡Peñi! ¡Peñi! ¡Peñi! ¡Peñi! Todavía tenemos que seguir exigiendo la liberación de nuestras 2 Lamien que están en la PCA y de las Lamien que están en prisión domiciliaria y la desmilitarización del territorio. Y además generaron lo contrario a lo que querían estos huincas piruloncos. Generaron eso, generaron al revés. Porque hubo un montón de gente que se solidarizó, que empatizó y también les pedimos que sigan así, porque, y además cuánta gente que cree que no es mapuche y sí es mapuche. Entonces, o cuánta gente que dice: ah, tengo el apellido, tengo la cara, mi abuela, no sé, pero háganse cargo. No es tan malo ser mapuche, es hermoso ser mapuche. Igualmente pasamos estas cosas tan tristes, pero somos miles. Y además hay miles de personas que yo, eso lo decía hoy, bueno, hay esperanza todavía, porque hay gente no mapuche que se acercó, que se solidarizó, y no son todos racistas, neonazis, como solemos ver y escuchar en los medios y en un montón de lugares, incluso a los milicos que me dijeron que era nazi a mucha honra. Yo tengo esperanza y creo que nos tenemos que involucrar más. Eso. Bien, abuelo. Así como le cerramos las tranqueras a las mineras, así como le dijimos que no queremos hidrógeno verde en la meseta de Somuncura, así como le exigimos que terminen el relevamiento territorial de la 26160, le pedimos que empiecen a devolver territorio, porque las tierras robadas van a ser recuperadas. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Los negocios privados avanzan en el país a costa del ambiente, de la tierra y del agua, pero hay luchas populares que van logrando hacerse valer y ponerles un freno. Un puente privado sobre un arroyo que por ahora se pudo frenar en Córdoba. La producción desde Radio Nexo de Villa Allende. No han mirado los daños materiales y las secuelas psicológicas que ha generado la última inundación en Villa Allende. No nos olvidemos que nuestras inundaciones son sumamente veloces, muy rápidas, con mucha velocidad, con mucho caudal de agua en muy poco tiempo. Es la inquietud, la angustia y el temor de muchas personas, ¿no? Se expresó el repudio por parte de muchos vecinos y vecinas. Vecinos y vecinas de Villa Allende lograron paralizar, al menos por un tiempo, la construcción de un puente privado sobre el arroyo Saldán. Ciudadanas y ciudadanos autoconvocados de la ciudad habían denunciado públicamente la construcción de un puente de acceso vehicular que forma parte de un emprendimiento hotelero. El puente es un obstáculo al curso del arroyo Saldán al tener una capacidad de conducción de agua inferior a la requerida. Sin embargo, la obra contaba con el apoyo del gobierno local y el gobierno provincial al ser aprobada por el municipio de Villa Allende y por recursos hídricos de la provincia. Tras diversas movilizaciones y con el apoyo de todos los concejales, vecinos y vecinas, le solicitaron a la intendente de Villa Allende frenar de forma urgente la obra del puente. Más allá de la preocupación lógica que podemos tener cada uno individualmente, en este caso, lo que representamos es la inquietud, la angustia y el temor de muchas personas, ¿no? Uh-huh. Y que lo que estamos haciendo es transmitiendo y ejerciendo la representación que el voto popular nos ha dado, representando a esa gente que está muy angustiada y con un temor legítimo respecto de esto, ¿no? Mientras tanto, Sebastián Cornaglia, el arquitecto a cargo de la ejecución del puente pasarela vehicular, aseguró cumplir con los requerimientos y lamentó la preocupación de los vecinos y vecinas. Pero tengo que remitirme a los organismos que han otorgado los permisos y han hecho lo posible los cálculos y nos han reformulado los permisos y puente pasarela que ya teníamos antes aprobado, y lamento la insolvencia técnica de algunos vecinos que, como bien vos decís, a simple vista no puede primar sobre lo que dicta organismos que son los los que administran esos recursos. Entonces, la simple vista, si no se aclara, no se pregunta a los interesados, arma una opinión que no conduce a nada más que confusión. Gracias a la presión ejercida por la participación y compromiso de la comunidad, se reunieron con el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, y el secretario de Recursos Hídricos, Edgar Casteló. Tras la reunión, la Municipalidad de Villa Allende informó que la Administración Provincial de Recursos Hídricos decidió suspender la obra del puente de la Part Hotel Arquitectónica a cargo de Sebastián Cornaglia para revisar la documentación. Así lo explicó el secretario de Gobierno de Villa Allende, Felipe Crespo, quien aseguró que no se va a hacer nada que genere riesgo a la población. Van a continuar con esa inspección días próximos, pero mientras tanto queda suspendida la obra. Así que claramente nos deja mucho más tranquilos, que es un tema muy sensible que preocupa mucho a todo el mundo, porque en realidad seguimos en nuestras cabezas febrero del 2015, que obviamente nos mantiene sensibilizados. Así que estamos verificando que todos estén en orden. Este jueves se reunieron las vecinas y los vecinos con el Ejecutivo Municipal y en el encuentro confirmaron que la obra está paralizada hasta que lleguen los informes de la provincia. Se espera con gran expectativa que la lucha de la comunidad por preservar la vida y el curso normal del río Saldán estén, para el gobierno provincial, por encima de los derechos particulares e intereses económicos inmobiliarios. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La defensa del humedal frente a los incendios debería ser masiva. Para eso deberían ser más las personas conscientes de lo que está en juego. Y para eso debería ser más lo que se conozca sobre el Paraná y su inmenso delta. Eso fue A Preguntar Aire Libre, Radio Comunitaria, a rosarinos y rosarinas, para el Expreso Farco de hoy. Lo que no se conoce, ¿se puede defender? ¿Qué sabemos los rosarinos de nuestro río Paraná? ¿Se puede defender lo que no se conoce? ¿Cómo es tu nombre? Daniela. Daniela, ¿el río Paraná supera los 1000 kilómetros? Sí. ¿Cuántos kilómetros decís que tiene? Ay, no tengo idea, me mataste. ¿Pero más de 1000? Sí, más de 1000 seguro. Bien, tiene 4.880 kilómetros el río Paraná. ¿Sabés por qué países pasa el río Paraná? Mira, si te digo, estuve tratando ese tema con la escuela la semana pasada, pero tengo poca memoria. Mirá, a ver, ¿qué río, países? ¿Río, país o provincia? No sé. ¿Países? Países, bueno, Europa, qué sé yo, me fui lejos. Europa, a ver, tiren, países, a ver. ¿Por dónde pasa el río Paraná? ¿Por qué países pasa? Te doy una ayudita, pasa por 3 países de Sudamérica. Perú. Chile. Canadá. ¿Y Canadá? Canadá. Bueno, vamos a pasar a la otra pregunta. ¿Y dónde desemboca el río Paraná? Ah, sí, en el mar, en el océano. ¿Y antes del océano? En el mar. ¿O es lo mismo? En el Río de la Plata. Pasamos. ¿Cuándo fue la última vez que comiste pescado? Anoche. Lo que más costó ganar. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Carlos, te hago una pregunta. ¿El río Paraná tiene más de 1000 kilómetros de largo? Sí. ¿Por qué países pasa el río Paraná? Brasil, Paraguay. ¿Y qué más? Brasil, Paraguay. Argentina. Bueno, sí. ¿Dónde desemboca el río Paraná? Ah, me está matando. ¿No te acordás dónde desemboca? No. En el Río de la Plata. Una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que comiste pescado? 6 meses. No me gusta. ¿No te gusta el pescado de río? No. Bien. Gracias, Carlos. No, de nada. ¿Cómo es su nombre? Mario. Mario, una pregunta. ¿El río Paraná tiene más de 1000 kilómetros? Sí, más de 1000 kilómetros. ¿Por qué países pasa? Ay, me mataste. Me mataste ya. Estoy fuera de... tenemos... Pará. ¿Uruguay? Uruguay, sí. ¿Entre Río, no es? Países. Países, dijo, países. Países. Ah, países. Uruguay. Brasil, ¿no? Viene de Brasil, ¿no? Que de Brasil. Ah, ahí está. Claro. Y Paraguay también. El Pico Mayo está. Se baja al Paraná. Bien. ¿Y dónde desemboca? En el Río de la Plata. ¿Cuándo fue la última vez que comiste pescado de río? Hace 8 años, te miento. 8 años que no como pescado de río. ¿Te gusta? Sí, iba pescante. Lo que pasa es que estoy operado de riñón y me tengo que andar cuidando. Tengo que comer de mar, no del río. Yo siempre bebé. Iba a Monje a pescar. Así que mira vos, te iba al río Coronda. La vida de Lea. Sí, antes. Ah, después de... Ahora le cortaron las manos. Sí. Si tuviera que poner una música para hablar del río, ¿qué tema pondría? Y algo folclórico. Algo del litoral. Alguna canción del litoral, no me acuerdo el título. Se olvidaron todo. Lo sí. ¿Ramón Merlo? Y puede ser también, sí. Ramón Merlo. Ramona Galarza. Ramona Galarza. Horacio Guaraní. Horacio Guaraní. Tenemos un montón de folcloristas. El chaqueño palavecino. También, que habla mucho del campo y la tierra. ¿Te parece que los rosarinos sabemos del río o nos falta mucho por saber? No. Hay gente que sabe. La gente vieja. Y sabe. Hay gente que sabe y son daninos. No le importa la naturaleza. Porque tenemos la isla que son los pulmones del planeta, en todas partes. El río, el agua dulce que tenemos para tomar todos los días, para sobrevivir. Y no la están cuidando. La contaminan, no hacen caso a nada. Las quemas que hay en todas las islas, no, esta parte de acá nomás, ya con maldad lo hacen, no es por otra cosa. Agua los islotes, agotador sin apuro, esquivando camalotes, esperando. Moraleja, después de escuchar lo que dicen los vecinos y las vecinas en la calle, hay que trabajar más desde la función educativa de la radio por la soberanía del río Paraná. Expreso Farco, su voz se escucha. El circo levanta la voz y dice: queremos circo y también queremos pan. Un arte no menor y también un trabajo. Radio Futura y la producción desde la ciudad de La Plata. En el Expreso Farco de hoy vamos a meternos en el mundo del circo. Payasos, malabaristas, presentadores, acróbatas, gestores culturales, bailarines y bailarinas buscan que se reconozca su trabajo y esta expresión artística popular. Artística popular. En Argentina, el circo cuenta con una tradición de 200 años. En su versión tradicional, reúne hasta 7 generaciones de familias circenses que han ido ramificando la actividad y produciendo distintas expresiones y espacios de formación. Ismael y Juan Matías, 2 artistas de circo, nos comparten sus historias. Hola a toda la audiencia de Expreso Farco. Soy Ismael Sandillú, oriundo de la ciudad de Córdoba, artista circense y gestor cultural. Me desempeño en disciplinas como la acrobacia en grupo, la manipulación de objetos y en elementos acrobáticos como la rueda circo. Me parece importante que se reconozca y valorice el circo en toda su magnitud como un arte no menor, como fuente de trabajo, como productor de conocimiento, como desarrollo integral del ser humano. Gracias a este arte he podido respirar diferentes culturas, expandir mi entorno y filosofía de vida. También las fronteras y diferencias sociales han sido por momento una simple ilusión, una quimera. Me han visto presentar todas las clases sociales juntas sobre el escenario más complejo y democrático que hay, una pista circular. El circo me enseñó el trabajo en equipo, me enseñó que el concepto de familia se extiende más allá de lo tradicional. Me enseñó que las barreras idiomáticas se desvanecen a la hora de reírnos de las simples cosas. Me aportó a conocer a la sociedad y sus problemáticas en cada lugar,